Vamos a hablar ahora de lactancia materna y vamos a hablar de Nutrir, que es un programa especial que entiendo. Son unas ayudas que se le suministran a madres gestantes y lactantes, si no estoy mal. Pero bueno, Dianita, ¿de quién se trata? Se trata de Adriana Zorro. Ella es coordinadora de seguridad alimentaria de una dependencia de la Secretaría de Desarrollo Social de nuestro municipio. Bueno, mi doctora Adriana, usted como coordinadora de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Desarrollo Social, pues qué bueno que nos haya aceptado esta invitación, que hayamos podido coordinar y compartir con los oyentes de qué se trata este programa Nutrir y de qué se trata además el tema de lactancia materna que se viene manejando allí desde la Coordinación de Seguridad Alimentaria. Doctora Adriana, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. En el día de hoy vengo a hablar, como usted bien lo mencionó, del programa Nutrir. El programa Nutrir es conocido en el municipio como el programa Nutrir, pero realmente estamos haciendo referencia a un programa de recuperación nutricional en el que damos complementos nutricionales, y esto es algo bien importante de aclarar porque nosotros no manejamos mercados en el programa Nutrir. Manejamos es una entrega de complementos nutricionales a niños y niñas entre los 6 meses y los 5 años con afectación en su peso y mujeres en estado de gestación o en primer mes de lactancia. Para el caso de las mamitas en gestación, mamitas que también presenten bajo peso o las mamitas lactantes que aplican son aquellas que certifican con carnet materno, con exámenes médicos, que estuvieron en bajo peso durante su periodo gestacional. Sí, bueno, doctora Ariana, antes de continuar, este programa de recuperación nutricional, como usted lo menciona, conocido como Nutri, ¿de dónde parte? ¿Tiene que ser alguna alianza entre varias entidades comunales? ¿Es un programa institucional del gobierno nacional? ¿Cómo es? El programa Nutrir es un programa cuyos lineamientos se gestan desde la gobernación de Cundinamarca. Ok, perfecto. La gobernación de Cundinamarca en este momento nos tiene 1.305 cupos Soacha. para el municipio de Soacha. Es el Okay. municipio a nivel de Cundinamarca que tiene mayor cantidad de cupos. Estamos hablando de que los otros municipios, el municipio que más cupos tiene es 300 cupos. Entonces, digamos, sí se le dio una prioridad a Soacha, pero además la administración municipal, al ver la problemática que se estaba atendiendo y que no era suficiente con los cupos asignados por la gobernación de Cundinamarca, hace un esfuerzo financiero para ampliar los cupos, y estamos hablando de más de 2.000 cupos que se establecieron desde recursos de la administración municipal para Okay. dar Es respuesta. decir, los 1.300 cupos nos llegan del departamento. Los adicionales que superamos los 2.000 ya es dinero del municipio que dispone. Exactamente. Ok, qué bueno. ¿Cómo hacen ustedes? Porque entiendo que está dirigido, por ejemplo, a las mamitas en gestación, mamitas lactando. ¿Hay alguna identificación previa, algún censo? ¿Cómo se entregan estas ayudas, estos complementos? Bueno, esto es importante, es una pregunta supremamente importante porque realmente el manejo del programa en sí, lo que voy a explicar a continuación. Nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes en las oficinas de Familias en Acción. La idea es que las personas se acercan inicialmente con una documentación requerida, que para el caso de los niños es el registro civil, el carnet de crecimiento, que es indispensable, igual que el carnet de vacunas. La cédula del acudiente y el puntaje del Sisbén o la carta de desplazados en caso de que no cuente con puntaje del Sisbén. Lo ideal es que la persona en ese primer acercamiento al programa lleve el niño para nosotros corroborar el peso y la estatura del niño, que es realmente en conjunto con la edad el criterio de inclusión más importante, porque estamos hablando de niños con afectación en peso. En ese primer momento hacemos la inscripción, carnetizamos a la persona para agilizar el proceso y ya la persona se debe acercar a los 10 o 15 días a reclamar sus raciones. ¿Por qué? Porque esto requiere un proceso de carnetización, requiere un proceso de asignación de planilla y de todos los soportes relacionados con la entrega de estos complementos. Y ya empieza su proceso, es una ración por mes, pero es importante mencionar que las personas que inician en este momento se les da lo que no se les ha dado durante el año. Entonces, digamos, durante algunos meses empiezan a recibir dos raciones cada mes Para que para que nivelen, nivelen. exactamente, porque es que Okay. con una o dos raciones no va a haber impacto sobre el estado nutricional, que es realmente lo que nosotros buscamos. ¿Se entregan 12 raciones por año Se o entregan 11 raciones 11? por año. Ok, pero 11 es decir, si raciones por yo año. entro al quinto o sexto mes, me dan las anteriores, ¿sí? No se las vamos a dar, De una, sino poco a vamos a poco. darle dos en agosto, dos en septiembre, para nivelar y que el niño reciba el complemento que debe recibir. Es importante mencionar que estamos hablando de un complemento de una excelente calidad. Se trata de una mezcla vegetal balanceada en proteína, en energía, en carbohidratos, a fin de dar respuesta a la necesidad nutricional del niño, y de galletas fortificadas. No son unas galletas como las que usted puede conseguir en la tienda, sino que son unas galletas adicionadas en nutrientes críticos para los niños, o en el caso de las mamás, para las mamás. Para las mamás el procedimiento es exactamente el mismo. Con la diferencia pues que la mamá tiene que llevar es el carnet materno, soportando el control prenatal. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante articular y verificar que el niño, de nada hacemos nosotros dándole un complemento a un niño que no va al médico, un niño que no está en crecimiento y desarrollo, un niño que no recibe las suplementaciones que debe recibir, un niño que no tiene, digamos, el seguimiento médico que es necesario para mejorar su estado nutricional. Sí, aquí estamos hablando entonces de, se le da estos complementos nutricionales a los niños y a las mamitas, digamos que están embarazaditas, también se les da sus... Aparte, sí, es un complemento diferente. Esto también es importante aclararlo, porque a veces las personas manifiestan inconformidades porque la ración de las mamitas es diferente. Ok, y se da el caso que, digamos, se dé doble porque tiene el niño nutrido, pero ella también está embarazada. Sí, claro, tenemos casos de mamitas que están en bajo peso, pero tiene un niño de 2-3 años también en bajo peso, y digamos que no es excluyente. Ok, perfecto. Más de 2,000. Cuando ustedes entregan, ¿no se presenta de pronto el caso que otras mamitas, bueno, traten de reclamar y decir, pues uno entiende que mire lo que usted nos está manifestando aquí, que son más de 2,000, y teniendo en cuenta que el municipio asume más de 700, que creo que es el único municipio que hace eso, ¿cierto? En Cundinamarca. El único municipio en Cundinamarca que amplió el programa de recuperación. Y se les presenta caso por ahí que, bueno, pero a mí, ¿por qué no me dan? O, claro. Pero ha sido una cuestión, yo creo que 2014 fue un año en el que se aprendió mucho respecto al programa Nutrir, porque finalmente la gente logró entender que es un programa para personas en bajo peso. Hay muchas personas en situación de vulnerabilidad en el municipio de Soacha, pero no necesariamente tiene que ver con una afectación en el peso, y se les explica a las mamás y a las mamás de los niños, no solo a las mamás gestantes, que es igual de riesgoso estar en un estado de desnutrición que estar en un estado de sobrepeso u obesidad. Entonces, de alguna manera se le trata de dar la información de manera oportuna y puntual a las personas para que no se presenten esa serie de inconformidades. Los complementos nutricionales, bueno, ya mencionamos que se dan 11 por año. ¿Se acaba ese año y cómo se maneja? El año pasado lo que hicimos básicamente fue contactar a las personas. El programa de recuperación nutricional tiene un factor bien importante, y es que nosotros estamos haciendo por lo menos cada 6 meses, por lo menos 3 veces durante el año se hace un control de peso. ¿Sí? Se le hace seguimiento. Se le hace seguimiento al impacto del programa, que es fundamental. Entonces, esos niños que terminan en bajo peso se tuvieron en cuenta de 2014 a 2015 con nuevos papeles, nueva inscripción, nueva carnetización, para que siguieran su proceso con el fin de lograr la recuperación nutricional de esos niños. Para el caso de los niños que ya llegaron a un adecuado peso durante el 2014, pues esos niños no pueden seguir en el programa, y se asignan esos cupos a personas nuevas que han estado llegando y de las cuales tenemos inscripciones abiertas todo el tiempo. Perfecto. ¿Y los resultados que ustedes han analizado hasta el momento cuáles son? ¿Son muy satisfactorios? Digamos, la mayor parte de los niños que reciben los complementos terminan el año y ya, ¿o? En este momento te doy la respuesta más que como coordinadora del programa, te doy respuesta como nutricionista. Y hay una cosa de la que nosotros debemos partir, y es que el estado nutricional es multifactorial. El complemento es una ayuda. ¿Qué tenemos nosotros en este momento? Tenemos resultados satisfactorios. No todos los niños se nos recuperan, pero tenemos un muy buen porcentaje de niños que han mostrado por lo menos aumento en el peso. Okay. El aumento en el peso no quiere decir de nueva recuperación nutricional, porque son rangos en los que, si el niño está en determinado peso, pues está en bajo peso; si pasa de tal peso, entonces está adecuado. Pero son resultados muy satisfactorios al ver que más del 50% de la población se ha recuperado, y del otro 50%, más del 20%, ha aumentado su peso. Sin embargo, insisto, es multifactorial, tiene que ver con condiciones sociales, con condiciones de salud, pero hemos tenido resultados muy satisfactorios. Y qué tan buena comidita también se le da en la casa, ¿no? Exactamente, hábitos alimentarios. Perfecto, listo. Bueno, hablemos del otro programa de lactancia materna. También bien importante que se viene desarrollando allí es de la coordinación de seguridad alimentaria. Bueno, el tema de lactancia materna es un tema, vinimos a hablarlo en un momento muy oportuno. El mes de agosto es a nivel mundial el mes de la lactancia materna. Okay. Nosotros dentro del programa de recuperación nutricional tenemos una serie de capacitaciones, no queremos, los complementos se acaban, pero lo que le podemos dejar en conocimiento a las mamás es lo que realmente va a tener impacto, ¿cierto? Claro, claro. Este mes vamos a trabajar arduamente de la mano del programa de Infancia Protegida y Mujer y Género, todo el tema de lactancia materna, vamos a estar publicando próximamente y ojalá sea a través de este medio también, una serie de capacitaciones y eventos apoyados por Hoggies, apoyados por otros entes externos para celebrar la lactancia materna. ¿Cómo se celebra la lactancia materna? Diciéndole a las mamitas por qué es importante lactar. Y es un compromiso no solo de la administración municipal, aunque la administración municipal le impuso el tema de incentivar la lactancia materna en el municipio, sino estamos hablando en este mes de agosto de una convocatoria a nivel mundial para que las mamitas que están por tener sus hijos y las mamitas que ya tuvieron lacten a sus hijos, porque es una práctica saludable, es una práctica económica, es una práctica higiénica. Sí, ¿por qué de pronto se presenta casos, y no sé si serán muchos, que no se lacta adecuadamente a los hijos? ¿Qué pasa? ¿O es una cuestión cultural? ¿La misma pobreza incide? ¿Qué factores pueden incidir ahí? Bueno, realmente son muchos los factores que inciden también. La lactancia materna suele fracasar cuando no se logra la lactancia en las primeras 24 horas de vida del niño. Las instituciones de salud donde tienen el servicio de ginecobstetricia tienen el compromiso de que la madre se una a su hijo en la primera hora de vida y empiece la lactancia. Si hay algún problema, que sea más tardar las primeras 24 horas de vida que empiece la lactancia. Hay muchas mamás, sobre todo las mamás que tienen sus hijos por primera vez, la lactancia suele ser dolorosa, los pezones suelen sangrar, se agrietan, y ese es otro factor por el que fracasa. Y hay también la creencia cultural que la leche materna no, sobre todo la primera, que tiene un aspecto más de agua, un agua viscosa que de leche como tal, no alimenta, entonces deciden no lactar y iniciar una fórmula. Pero todo eso es lo que queremos explicarle a las mamás en estas actividades, porque la apariencia de la primera leche es así, etcétera, etcétera, y guiarlas en un proceso que no es fácil, porque a veces no es fácil que la mamá se levante a las 2 de la mañana, de pecho, cansada, toda esa cuestión, pero mostrar las ventajas y hacerles entender que es la mejor opción de alimentación. Claro, de acuerdo a la experiencia en las capacitaciones, ¿cómo han reaccionado las mamitas, sobre todo las que no creen, digamos, que tienen todos estos mitos y no creen mucho en la lactancia materna? Pues nosotros hemos tenido la experiencia con mamás y también ha sido una grata sorpresa ver que son muy receptivas y muy inquietas frente al tema. Se trata también de una experiencia con las mamás, en decirle: mamá, tal vez usted está cogiendo mal el niño, si lo acomoda así, si lo pone de frente, tal vez no se va a cansar, va a agarrar mejor el pezón, va a poder succionar mejor. Entonces, en ese sentido, ha sido una bonita experiencia en cuanto se ha logrado que las mamás sean receptivas y por lo menos interioricen la información. Ya el paso, más allá de eso, es que la mamá realmente ponga en práctica los conocimientos que tratamos de brindarle. Bueno, entonces ustedes preparando capacitaciones este mes, pero eso me imagino que las hacen también, aparte, no solamente por agosto, que es el mes de la lactancia, sino adicionalmente durante el año. Durante el año estamos insistiendo en el tema, estamos insistiendo en los temas de vínculo, de hábitos alimentarios para los niños que ya no se lactan, de los hábitos alimentarios para la mamá, del cuidado en los primeros meses de vida. Son muchos los temas, pero este mes de agosto vamos a trabajarle fuertemente el tema de lactancia materna. Bueno, ahí está Diana, mes de la lactancia materna, capacitaciones. ¿Cómo ustedes esas invitaciones para las capacitaciones las hacen abiertas, las enfocan hacia cierta población específica? No sé cómo lo hacen. Pues nosotros esperamos contar con todas las madres gestantes y lactantes del municipio. Okay. Pero si hay una mamá que, hay muchas mujeres que planifican su embarazo, que dicen: este año a partir del mes de septiembre voy a dejar de planificar porque quiero tener un hijo, también están invitadas. Lo que queremos hacer es llegar a la comunidad, y no se ha hecho la invitación pública porque estamos concretando los sitios en cada comuna para que se le facilite a las mamás llegar. Una vez tengamos ya exactamente planificado el tema del lugar y las horas, vamos a hacer una invitación abierta a las mamás que nos quieran acompañar. Perfecto, pues ahí estaremos pendientes para nosotros también apoyar con ese tema de la difusión, programas que son súper necesarios, súper importantes, y qué bueno de pronto haber compartido estos minutos hoy aquí con la comunidad del municipio de Socha hablando de estos temas. Por un lado hablamos de nutrir, de la recuperación nutricional, los complementos nutricionales que se le dan a niños desnutridos, a madres gestantes y lactantes, y por supuesto también este tema de la lactancia materna. Camilo. Bueno, muy bien. Coordinadora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y reitero que estamos atentos a servirle a la comunidad.